Pueden sentarse. Vamos a entrar a las tres últimas parábolas. Mateo 13, versículo 44 hasta el 51 nos ocuparemos en esta mañana. Ustedes notaron, como dije en la introducción, el primer día, que hay tres subdivisiones de estas siete parábolas. Las primeras cuatro se relacionan a la vida, porque el énfasis ahí es la semilla, la semilla, la semilla, y su crecimiento a nivel normal. Pero nos encontramos ahora con dos parábolas dadas en una casa. Y a estas, en esta parábola, los elementos que están aquí no se les puede echar levadura. No se les puede meter cizaña. Y es un tesoro compuesto de piedras preciosas y una perla. Es difícil echarle una perla a levadura y ser afectada, ¿cierto? Es difícil, eso no se puede. Son materiales preciosos. Pero no vamos a explicar todo lo que está aquí, que el Señor nos dé una carga especial. No logro todavía captarla, espero que el Señor la desarrolle, no sé cómo va a ser. Punto número uno, el tesoro y el campo. ¿Qué es el tesoro aquí? El reino. El reino. ¿Y qué es el campo? La tierra. La tierra. Ahora vamos a ir a Génesis 1:28. El tesoro es el reino. El campo es aquí la tierra. Veamos por qué la tierra. Y cómo así que un tesoro está escondido en una tierra. Y luego alguien saca el tesoro y luego lo oculta. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso con la experiencia de un joven cristiano? Génesis 1:28, ¿qué dice? Mi encargo, todavía no desarrollado, vamos a ver cómo hace el Señor, es aprender un poco del mercader. ¿Sabe qué es el mercader? ¿Qué es el mercader en estas dos parábolas? A ver, dice el 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora el 45, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El mismo mercader del versículo 45 es el mismo que encontró el tesoro. Pero note, vamos a aprender de este mercader en cómo buscar lo precioso. Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. ¿Cómo encontrar lo precioso? Génesis 1:28, ¿ya lo leyeron? Bueno. Note que aquí, hermano, mire, en el 44, él no compró el tesoro directamente, cáctenlo. Él compró el campo. ¿Les habla eso de algo? Él no compró el tesoro directamente. Él compró el campo y en ese campo había un tesoro. Qué precioso esto. Bueno, Dios creó la tierra con miras a qué, al reino. En el versículo 44 tenemos el reino, pero en el versículo 45 la perla es la iglesia. Y vamos a ver hoy una relación muy buena entre el reino y la iglesia. Versículo 44, ¿qué hay? ¿Qué hay en el 44? ¿Y qué hay en el 45? La iglesia. Estamos en el versículo 44. Él no compró, reitero, directamente el tesoro. Él compró el campo y en ese campo estaba escondido un tesoro. Según Génesis 1:28, Él creó la tierra con miras al reino. ¿Se captaron? Él creó la tierra para establecer allí su reino. A pesar que hay planetas en todo el universo, Dios tiene un plan con la tierra. Es un planeta maravilloso en todo este universo. Porque hasta ahora no han descubierto ni agua concretamente, ni oxígeno en otros planetas. Solamente este es el hábitat hecho por Dios para el hombre creado. Dios creó la tierra, lo creó a usted y a mí con miras al reino, con miras al reino. La tierra sin el tesoro, ¿quién es el tesoro? El reino. ¿Qué es la perla? ¿Qué es la perla? ¿Qué es el tesoro? ¿Y qué es el tesoro y la perla? El reino y la iglesia. Bueno, la tierra sin el tesoro que es el reino no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Nosotros hemos hecho énfasis, mucho cuidado con las malas interpretaciones. Nosotros hemos tomado Génesis 28 y hemos hecho énfasis en fructificad y multiplicaos. Pero poco énfasis hemos hecho en la palabra sojuzgar. Sojuzgar. Lo primero no tiene eficacia sin el segundo. Y el segundo, sojuzgar, necesita de lo primero. Si no vemos la segunda parte del reino, que es sojuzgar, levantaríamos una cantidad de personas, de cosas, y hermano, ¿y dónde está el reino? No estamos aquí, oiga, todos los jóvenes que salen a la propagación y al evangelio, no estamos formando un grupo más, no estamos haciendo cosas por actividad religiosa, no estamos haciendo cosas fuera de la Biblia, y solamente sojuzgamos la tierra y el reino no está, todo está vacío. Tenemos gente, pero ¿dónde está el reino? ¿Correcto? Podemos tener iglesia y sin reino, la iglesia está vacía. Y cuando hay reino, la iglesia es el órgano de y la esfera del reino. Si las dos se necesitan. Quiere decir que cuando predicamos el evangelio, no lo hacemos simplemente por fructificar y multiplicarse. Porque hoy hay demasiada fructificación, entre comillas, como el árbol de mostaza. Y yo no puedo decir que el reino está exhibido en esas multitudes. ¿Me captaron? Sí. Nosotros tenemos que ser eficaces. Nosotros no estamos haciendo una batalla contra el diablo. estamos haciendo es una campaña de guerra, una campaña. ¿Sabes qué es la diferencia entre guerra y campaña? No saben la diferencia. Bachilleres universitarios, ¿qué es una batalla y qué es una campaña? Que alguien me diga, póngase de pie y vean algo interesante. ¿Por qué fracasamos en la propagación? ¿Quién lo dice? A ver. No lo puedo creer. Que ni humanamente ni como el Larousse se sepa hacer la diferencia. Miguel Trillos. Ese es el punto. Lo dijo Miguel, pero este con el ejemplo de Napoleón. A ver, sigue. Y la última. Bueno, ya tenemos soldados. Y todos los soldados se van a la guerra y predican el evangelio por todos los lugares y hacen propagación, y al final todo está por la mitad, nadie continúa, localidades abandonadas, todo lo empezado no se terminó, comienzan efusivamente y luego todo queda como frío. Hicimos guerra, pero no hubo una campaña continua, una estrategia, una cosa bien amplia. La campaña de Napoleón no era hacer una guerrita aquí en por ejemplo aquí en Ponedera. La campaña de Napoleón era armar un ejército tan grande, conquistar la tierra. Por eso hubo guerra, una campaña de guerra tras guerra, guerra, guerra, guerra, conquista, conquista, conquista, pone alcalde, pone gobernante, enseguida establece cosas y sigue la campaña de conquistar el mundo. Nosotros a veces como que hacemos las cosas en plan de hacer una guerrita por no ver el reino, no sabemos que tenemos una campaña contra el diablo y la conquista de la tierra, no la conquista de Ponedera, de Candelaria aquí en el Atlántico o de un pueblecito como tal. Hermano, Dios nos entregó este país. ¿Comprende? Si yo quisiera hoy que los jóvenes, los más entendidos y los que son nuevos, aunque no entiendan mucho, se metan en esta campaña de guerras continuas y aprovechemos algo. Voy a explicar mucho mejor para los adultos, para todos. Siento a veces como es el último día, los jóvenes tienden a aflojar. ¿Comprende? No sé, llegué tarde, de pronto soy yo el que estoy pesado, posiblemente, ¿sí? No sé. ¿Será así? ¿O están todos aquí? ¿Están todos concentrados? ¿Y si hacemos un repaso, lo podrán hacer? Rentería, da un repaso. No, mejor quédate ahí ya. Con esa rapidez que tuviste, ya veo que... ¿Ya ves? No te dé pena de Rentería, hay que escuchar así, ¡pah!, la palabra. Yo lo estaba notando muy débil para escuchar el mensaje. Por eso estoy ilustrando, ustedes no se dieron cuenta cómo llamar su atención. Uno canta muy bien, pero aún cantar sin hacer guerra. La alabanza es guerra. Si uno canta y queda sentado como cansado, me perdona, y cantamos, pero no hicimos guerra. No salió nadie vencido, sino usted fue el que quedó fatigado. Entonces, eso noté. Cuando comencé el mensaje, muchos estaban distraídos. Dice, tengo que llamar la atención de estos muchachos. ¿Ya están todos aquí? Bueno, mire, ¿para qué creó la Dios la tierra? Con miras al reino. Para establecer el reino suyo y el control sobre ella. Para eso la creó. Entonces, 100% el versículo contiene 50 y 50. 50% es fructificad y multiplicaos. Pero ahí no queda todo. Hay que introducir un control en esta tierra que domine las personas que se han convertido a través del Evangelio del Reino. Si en verdad predicamos el Evangelio del Reino, están siendo introducidos en una esfera llamada el Reino de los Cielos. Y todos deben saber eso. Por eso es importante también ver, sojuzgar implica autoridad, dominio. ¿No han notado que ustedes predican en los pueblos y cuando vuelven y laboran, la gente está débil, pero que de los 100 quedan 2, ¿cierto? Porque, hermano, sembramos, sembramos, sembramos, pero la expectativa del sembrador no fue colocar el reino. Eso es todo. El problema no es lo que hacemos. El problema no es la cantidad de trabajo, sino trabajar inteligentemente en la estrategia de Dios. Trabajar inteligentemente. Sigamos. La tierra no tiene ningún sentido sin el reino, ¿cierto? No solo hay que llenar la tierra, hay que sojuzgarla. Por eso el Señor compró la tierra. ¿Qué implica comprar la tierra o el campo? Que Él murió en la cruz, pagó un precio, redimió toda la humanidad, eliminando los elementos negativos de todo el universo implantado por el diablo. E hizo una redención a través de la sangre por todos los hombres. Y cuando estos creen en el Evangelio, abrazan esa redención que hizo hace 2000 años. Y entran en la realidad de ella. Y cuando alguien se convierte, llega a ser ahora el hijo del reino, los súbditos del reino, y debe vivir bajo el reinado del Señor. Primeramente, él siendo sujuzgado, siendo dominado por el reino y el rey adentro, para luego hacer que todos, cuando prediquemos el Evangelio, entren a la esfera del reino. Ese es el Evangelio del Reino, hermano. Por eso, él quiere ganar toda la tierra. Ahora sí captamos. Cuando decimos ganar la tierra, es eso. ¿Para qué quiere ganar la tierra con sus habitantes? Para el reino. ¿Y qué es reino? Control, autoridad, dominio, la esfera de un rey, sojuzgar, autoridad. Eso es gobierno, eso es el reino. Y es el gobierno del rey que estamos viendo ahora en Mateo. Él nació como el hijo del hombre, pero también siendo, como el hijo del hombre, el rey. Él es el rey. Sigamos. Otra vez ahora el 44, con más conciencia. A ver. ¿Ustedes sienten que el Señor nos compró? ¿Ustedes sienten que el Señor hizo una gran redención y compró todo? ¿Cuál fue el precio que Él pagó? Su propia vida. Ahora mire. ¿Qué se nos encomendó a nosotros? ¿Predicar qué? El Evangelio del Reino. Cuando usted predique el Evangelio del Reino en las universidades, ¿para qué es? Para que todos sean sometidos a la esfera de un rey. ¿Cómo comenzó el reino en esta tierra? Entrando como semilla dentro de cada uno de nosotros. El control, el reino en vosotros está. Ahí está el control. Jóvenes, seamos ayudados en lo siguiente. Nosotros recibimos cosas maravillosas y tenemos que vivir por ellas. El fracaso del joven está cuando no vive lo que Dios le dio. ¿Qué nos dio el Señor? El reino. ¿Qué semilla está creciendo en algunos jóvenes? Estos jóvenes distraídos en la conferencia tienen el reino adentro. Yo no puedo negarlo. Pero no ha crecido. Y por eso se comportan de X o Y manera, ¿sí o no? porque están creciendo y van a crecer. Pero ustedes han sentido el control del rey interiormente. ¿Sí lo sienten? ¿Usted ha sentido que cuando quiere hablar algo no se le permite? ¿Han sentido eso? ¿Han sentido que cuando quieren entrar a un lugar sienten como que alguien le pellizca el corazón? ¿Qué es eso? El rey con su reino. O sea, para conquistar esta tierra, los jóvenes necesitan primeramente ser conquistados. Y esto comienza en la realidad interior del reino. ¿Qué es la realidad del reino? Lo interior. ¿Qué es la apariencia del reino? Lo exterior. Hemos atacado la apariencia y por atacarla aquí, nadie la va a quitar todavía. Eso no es así. Que por un mensaje ustedes se quiten la apariencia. ¿Comprende? Entonces, ¿cómo se quita la apariencia? Simplemente viviendo la realidad. ¿Y cómo se vive la realidad? Obedeciendo los ínfimos detalles, los ínfimos sentires interiores que produce el rey. ¿Ha sentido salirse de esta reunión y llamar por teléfono allá afuera? ¿Por qué obedeció? ¿Porque se dio un anuncio? No, hermano, un anuncio no controla a los rebeldes. El rebelde es una persona que sabotea anuncios, pancartas. ¿Sí? ¿Sí o no? Un rebelde tiene anarquía y un mensaje no lo va a controlar. Hermano, usted no controla a un chimpancé con una orden nomás. Le sigue siendo chimpancé, hermano, aunque se vista de seda. Lo siguiente, estoy seguro que una prédica nuestra aquí no arregla nada sin que el rey haga su parte. Sí. Yo puedo usar mi reflector y ustedes no son ayudados. Siento que nos puede ayudar que confiemos en el poder del Espíritu Santo capaz de transformar a estos jóvenes. Pero siento que todos aquí, si queremos crecer en el reino se desarrolle, necesitamos obedecer lo que está por dentro. ¿Ustedes por qué no se salieron? No debe ser por la orden o porque hay letreros aquí que dicen apague el celular, encienda su espíritu. En verdad, usted apagó el celular, pero yo ese noto que no se enciende el espíritu. ¿Por qué? Porque por el simple letrero no va a lograr eso. Es que ustedes aprendan a captar que recibieron algo precioso. Por eso hay que imitar al mercader. ¿Qué buscaba él? ¿Qué buscaba el mercader? Lo precioso. ¿Qué es lo precioso? El reino en vosotros. Aquí. El rey está aquí. ¿Ustedes saben que yo el reino lo puedo meter en una taberna? ¿Ustedes no saben que yo llevo al rey a una discoteca? ¿Y saben qué es? Usted no sabe, hermanos míos, que aquí hay algo precioso y que yo debo comenzar a vivir por lo que está dentro. ¿Me hice entender? Muchos están aquí porque su papá, sus amigos, la noviecita que vieron hace un año y quieren verla ahora. Ni siquiera noviecita, la candidata según usted. Pero está muy equivocado. Si no lo trajo el rey, usted va a sufrir aquí. Si es que ya no sufrió. Y la reunión no termina a mediodía, termina a la noche, a las 7 de la noche. ¿Por qué ustedes pensaron que la reunión era hasta mediodía? ¿O los responsables fallaron en sus localidades? A ustedes no les gusta escuchar al rey. ¿Por qué hierro? Porque no hemos tomado en serio el estar unidos al rey. Aquí mismo uno tiene tentación de indirectas. Si yo la lanzo, no es obedecido al rey, O sea, yo contaminé el mensaje en el momento. ¿Me hice entender? Si no tomamos en serio de vivir eso ya, pasaremos más conferencias y los jóvenes están siendo cambiados, uno sale, otro entra, y no tenemos el reino, por lo menos en Colombia. De allí que yo cambié de opinión esta mañana. A veces no es culpa ni de los tutores, porque los tutores no deben tener la obligación por el reguero que han dejado a sus padres. Pero si un tutor bajo el rey siente carga por ustedes, hermanos, eso es misericordia. Eso es misericordia. Pero el problema no está tampoco a veces ni en la reunión ni en la conferencia, es los padres y que las iglesias de Colombia han aceptado una reunión de oración, una reunión de jóvenes. Pero la iglesia toda no cuida a los jóvenes como miembros del cuerpo, sino como ente esa parte. Y ese ha sido el peligro. Porque los jóvenes sienten no amor por lo precioso que es la perla. Le hemos ayudado a que amen sus amistades en la reunión de jóvenes, pero ellos no quieren amar ni aceptar a los santos mayores. Nosotros somos culpables, la iglesia en sí. Porque no seguimos el consejo de Dios ni escuchamos el sentir interior. Porque a veces pensamos que estamos rompiendo moldes o cosas que pueden a otros perjudicar. Entonces, una reunión de jóvenes no es una cosa aparte de la iglesia. ¿O sí lo es? Pero ¿por qué lo han sentido así? Que es como algo aparte. Usted demuestra que la iglesia como la perla no es preciosa para usted cuando usted solamente va a la reunión de jóvenes y no asiste más a otra reunión. Y yo quiero ser muy sincero y muy franco. Nosotros, y me incluyo, hemos traído jóvenes para otra oportunidad a ver si se calientan. Pero ¿cuántas veces se han calentado en las reuniones de jóvenes y conferencias grandísimas? Y cuando llegan a sus localidades, vuelven a su antigua frialdad y no se reúnen más. Luego los tutores llaman por teléfono al final reclutando a todos los que hace un año no se reunieron. A ver si los calentamos un poco. ¿Saben qué es eso? Eso no es el reino. Es la iglesia en un estado que ha creado un vacío que se llena con otras cosas. No estoy en contra de animar a los jóvenes, pero así llevamos año tras año. Esos jóvenes que demoran la lista son los que tienen tiempo que no se reúnen. Ellos son. Porque estamos reclutándolos. Pero los que son para el reino se apuntan de entrada. A los demás hay que llamarlos y hablar con los papás. Y los tutores, iglesia con sus ancianos, no captan lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un daño grande. O trabajamos con ellos en nuestras localidades. Porque esto simplemente es un baño. Este es un baño matinal, pero en las iglesias se da el baño de mediodía y de la noche. ¿Me captaron? Si tenemos que ver el reino. Hay algo que juzgar en los jóvenes. Algo que controlar interiormente. Y me echo la culpa. ¿Por qué veo las cosas y me da miedo hablarlas? Porque no obedezco a veces al rey. Esto no lo he dicho antes porque me daba miedo. Ya no es la hora de sentir miedo, sino decir las cosas con claridad, pero con finura, sin indirecta y sin nada, situando a cada joven donde debe estar. Sepan que Dios hoy odia la tibieza. Dice que los vomitará de su boca. Quiere decir que están adentro de Dios y Dios los saca, los bota. Nelson Darby dijo algo más fuerte. Dijo, esos creyentes nominales son el vómito de Dios. Dios los vomita, no los quiere, porque son cizaña. Pero aquí siento que todos los jóvenes a estar presentes, accidental o voluntariamente, tienen una oportunidad, este final de conferencia. ya no más, jóvenes. Tome la actitud a partir de hoy. No haga promesa ni pacto porque ustedes no tienen la fuerza para cumplirlo. Yo solo creería a Nelson Darby o a McIntosh, pero a ustedes ni a mí debemos creernos. Los pactos los rompemos con Dios. Entonces nos falta crecimiento en vida. ¿Comprende? Hay jóvenes que uno le dice, no se junten, no tengan amorío, no tienen edad. Lo hacen peor. ¿Por qué lo hacen peor? O no son salvos. O no son salvos. Y no sabemos que están en la línea de la cizaña por no estar supervisando su salvación. Como la iglesia, no es un asunto de tutores, la iglesia debe estar preocupada por todos los hermanos, que incluye jóvenes y niños. Eso es lo normal. Como hay anormalidad y asuntos atípicos en las iglesias, entonces queremos crear cosas aparte, pero hermano, por el tiempo se va formando un chichón aparte de la iglesia. Y los perjudicamos a todos ustedes. Se entra el celo, que esos son mis jóvenes, que yo los gané, que en la reunión, celos, porque hemos creado un chichón aparte. Necesitamos llevar a todos los hermanos a la normalidad. David, ¿tú eres parte de una reunión de jóvenes? ¿Tú necesitas una reunión de jóvenes para animarte todo el tiempo? ¿O tú eres un súbdito del reino? ¿Tienes el rey adentro? Dime, ¿por qué tendemos tú y otros jóvenes a ser fuertes, ejercitarnos? ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Pero hermano, que el hermano William esté casado con Elena y estemos forzando a la hermana Elena para que ame a William, hay algo extraño. Si estamos en cada conferencia forzándolos a que amen a Dios, hay algo extraño en las familias. Le echamos la culpa a los tutores, aunque aquí no hemos echado culpa, lo hemos orientado a cómo deben ser las cosas. Pero yo siento, hermano, que el recobro del Señor necesita mucho equilibrio. Si no somos unánimes y tenemos una comunicación, porque comunicación tenemos, pero no eficaz en estas cosas prácticas, cada uno irá por su lado. Y cuando cada uno coge por su lado y no enfrentan lo que la iglesia está pasando, es porque preservan su carne. No quieren afrontar las cosas. No queremos hablar lo que está pasando. Queremos huir de nuestras responsabilidades, aseverando que todo lo hará Dios, cuando aquí, hermano, somos nosotros los que traemos el reino. Si necesitamos colocar a los jóvenes en la música para que se animen, estamos muy equivocados. Hemos perdido la ruta y la brújula. Ellos están aquí y yo les voy a pedir un favor a ustedes, muchachos. Ustedes tocan muy bien, ¿comprende? Muy bien. Pero aquí necesitamos jóvenes con reino. Correcto. Ustedes no van a meter a otros jóvenes porque toque. Eboe, ¿comprende? O toque un trombón. Miremos si ese joven tiene seguridad y certeza de salvación. Hay que meter gente santa. Porque si eso es así, hermano, le voy a decir una cosa. Hace muchos años, no sé si se acuerda el hermano William, yo traje un muchacho convertido. Lo puse a tocar aquí, ¿recuerdan? Porque para mí cantaba, tocaba muy lindo el piano. ¿Se recuerda? Pero él no siguió. Eso es un error mío. Yo aprendí, me quedé callado todo el tiempo. Yo comencé a aprender algo. De parte del Señor, todos los servicios en Levítico necesitaban santificación, bañarse, purificarse. ¿Cómo es que la iglesia ha llegado a un estado de fariseísmo y modernismos? Que hacemos cosas livianas, hermano, y no estamos pendientes de las cosas con santidad. Y cuando queremos enfrentar, entonces fulano y fulana les gusta mucho estar como que viendo críticas o críticos, y no enfrentamos las cosas como son. Eso es así. Si este joven toca guitarra, suponga Luis Enrique, José Enrique, y es un muchacho pica flor en la iglesia y rompe corazones, me perdonas, si yo estoy en Medellín, tú sales del servicio de la música, ok. porque tú no puedes estar sirviendo a Dios y al mundo a la vez. O eres hijo de Dios, o eres mitad pez y mitad hombre. O eres alcanfor en la iglesia, o eres perfume. Jóvenes, ustedes están en la iglesia no para llenar un salón y decir, tenemos 400 hermanos, porque así nos ufanamos. Pero hermano, ¿dónde está la calidad de miembros? Súbditos del reino. Dos veces nos han repetido Mateo. ¿Y qué ha producido Mateo? Jóvenes mundanos, jóvenes mundanos, jóvenes aquí. Ya es la hora que vean lo precioso. El mercader comenzó a perseguir cosas preciosas. Y algo precioso se llama el reino. Y está dentro de ustedes. Por eso, jóvenes, si no sientes hablar, no hables. Si el rey te lo ordena. Si tú sientes por dentro como que algo que no te deja hablar, que intentaste hablar y alguien interrumpió. Intentaste hablar y alguien interrumpió. Tienes que preguntarse, ¿lo que voy a decir vale la pena? Porque siento obstáculo. Sé cuando peleó por hablar, se equivocó. Desobedeció al rey. Va a ser un humor sano. Pero usted siente que hay una interrupción aquí, otra más. Y usted, no, algo le dice, no lo lance. Y lo lanza, note que nadie se rió. No era el momento. Había que obedecer al rey. Quiere decir que el rey nos conduce a veces a estar en intimidad con él. Donde te encuentres, en comunión, en unión. Hay que practicar la unión diaria con él. En cada momento. ¿Me hice entender, muchachos? Yo tengo algo precioso. Usted lo tiene aquí, aquí, aquí está. En esos cuerpecitos flacos y gordos, ahí está el reino. Pero apenas ese embrión no está creciendo. Por eso avise, cada año escuchan la voz del rey en una conferencia, pero durante todo el año tienen vacaciones del rey. Entonces no crecen. Usted sabe, muchachos, que nos estén incomodando. Si a mí como muchacho me llama la atención Miguel Trillo porque hice algo malo en la conferencia, yo prefiero irme de aquí. ¡Qué vergüenza! No están viendo al rey, no están viendo a Julito. Debe ser vergonzoso cuando nos llamen la atención. Quiere decir que hay algo allí que no tiene control interior. Pero a veces nos llaman la atención y pensamos que son unos viejos verdes regañándonos. Y no es así, es amor y ternura. Es cuidado para que desarrollen el reino. Se lo hacen peor. No se sienten juntos y se sientan juntos, llevando la contraria. El que va a ser engañado es usted, no nosotros. Si quiere lo abandonamos y que se pierda. ¿Quiere eso? No. Entonces, si no tienes reino, por lo menos acepta que otro te restrinja. Para que no preserves tu carne, sino la crucifiques. No le decíamos a Anacleto, no andes con esa niña. Esa niña es mundana, esa niña es drogadicta. Hermano, delante de mí no ha fumado, pero es drogadicta, ten cuidado. Los papás le decían, mi hijita, mi amor, mi amorcito. Vino lo peor después, ¿cierto? Si no obedecemos el reino adentro, entonces Dios nos deja que autoridades que representan también el reino para que nos restrinjan la carne y la metan en un freezer para que no se active. Cuando nos ponen reglas como no eche basura, me van a perdonar los jovencitos que están allá atrás, yo los vi ayer, yo nunca les voy a decir nada y nunca voy a decir nombre, pero sí voy a decir lo que se estaba haciendo ayer cuando me paré, me fui un momentico y volví. Estaba un dibujito de mientras yo hablé sobre besarme y besarnos y eso, yo estaba aquí y me devolví. ¿Qué se encontró allá con los jóvenes que estaban con recocha, papelitos y dibujos saboteando el mensaje? Pintando dos muchachos besándose. O pintando una niña atrás, que encontramos otros papeles con la falda cortica y se le veían los pantalones. Tiene una flecha hacia las partes íntimas del dibujo. Yo me pregunto, ¿es ese joven regenerado? ¿O son vergüenza de su papá y su mamá? A ver, ¿no crees que ya es la hora de pisar firme, aunque tengas 13 años y sientas que tienes un reino que seguro te dijo, no hagas ese dibujo, mira para allá? Él te dice, pero ustedes desobedecen porque le falta crecimiento de vida. Hombre, si el Señor pagó el precio para comprarnos a nosotros y comenzó, no con la tierra física, comenzó con nosotros, esta tierra, y se metió aquí antes de meterse en la gente. Se metió en ustedes, un grupo de personas, para que ustedes conquisten a todo el mundo. Pero desgraciadamente los que tienen que ser conquistados somos nosotros primeramente. No echen papeles, es una regla. Ya que no escuchan la voz del reino interiormente, hay que ponerle reglas exteriores. Y eso es un peligro también. Reglas exteriores implica que yo no vivo ni estoy unido al reino. Si yo tengo el reino y obedezco al reino y estoy unido y vivo al Señor diariamente, yo no necesito reglas exteriores. No necesito apagar el celular. No necesito no hagan esto porque estoy controlado por el rey. Que cuando ustedes echan basura, cuando se dice no la echen y encontramos una cantidad de papeles atrás y chicle, me perdonan muchachos, ustedes no tienen rey. No tienen rey. Yo no sé qué tienen adentro. Una persona en África no conocía el reloj. Era un de la tribu Masái. Y él comenzó a mostrar a todo el mundo que el reloj, que esto que era. Y un día él vio que eso se paró, no andaba, se lo destapó y encontró adentro un mosquito. Un mosquito, no se vayan a reír porque esto no es un chiste. Encontró un mosquito, era un reloj regalado y no sé cómo que fue un mosquito. Y le dijo a la mujer: mi amor, el reloj no funciona porque se murió el maquinista. ¿Sí? No se rían, no se mire. Ahora mire, ¿por qué digo eso? A veces no tenemos un rey. ¿Qué tiene adentro? ¿Un mosquito? ¿Qué tiene adentro? Olla en la muerte en la olla. ¿Sí captaron? Todo deja de funcionar o todo anda según quien esté adentro. O es el mosquito que detiene la máquina, o es el rey que la hace funcionar. Así es. Jóvenes, ustedes son lo precioso del Señor. Este mercader busca cosas preciosas. Y yo no creo que si usted está aquí es porque es algo vil. Usted es precioso. Y como es precioso, se metió dentro. Y antes de controlar a todo el mundo en las granjas allá afuera y en el barrio alrededor y todo esto y nuestras localidades, comienza con nosotros. Cuando te dice levántate a orar, como somos débiles, él insiste 1, 2, 3 hasta 4 veces, vamos a dar más gracias, y no te pones de pie a orar o te sientas y te arrodillas como acá o sentado. Entonces, él desiste. Si el Señor a la tercera vez me dice que me levante a orar y me pongo de pie, tomo actitud de oración, a la tercera vez, todavía es gracia, increíble. Todavía es gracia. Bienaventurado soy porque obedecieron a la tercera vez. Y a veces hay longanimidad y te avisa la cuarta vez, pero cuando ya no es una quinta vez. ¿Y no será esta tu última conferencia? ¿No será? ¿No será que el próximo que caerá en pecado eres tú? O sea, aquí no hemos hablado del pecado. No. Hemos hablado de los principios. El pecado está en todas partes. Se puede hablar mucho del poder del pecado, pero no hablar. Yo no quiero hablar tanto del pecado. Quiero hablar que el reino es precioso. Necesitamos entonces hacer lo siguiente. Hay que ordenar nuestros valores. lo que uno para uno es valor es inmundo, imagínese a veces. ¿Qué es eso de ordenar nuestros valores? A ver, ¿quién me dice? Pónganse de pie. ¿Qué es eso de ordenar nuestros valores? A ver, ¿cómo así valores? Eso. Eso, muy bien. Todo creyente debe tener un cambio en su concepto de valores. ¿Qué era lo valeroso para el Señor? Lo precioso. En la escala de valores para el Señor, ¿qué es lo más precioso? Según estas parábolas, el reino y la iglesia, la perla y la tierra. ¿Y lo vieron? Ahora les pregunto, ¿cómo está la escala de valores? Porque podemos valorar lo que está completamente equivocado. ¿No es así? Yo siento que el Señor debe abrir nuestros ojos, queridos jóvenes, para ver la preciosidad de Dios, que es Cristo, su reino y su iglesia. Lo precioso para Dios es el mercader, Cristo, el tesoro, el reino, la perla, la iglesia, y la tierra con sus habitantes, donde Él ha colocado el tesoro y también la perla, donde Él también se ha mudado, dejando el cielo para venir a morar en cada uno de nosotros. Siga allá y sigue dentro de ustedes para tomar control y sojuzgar todas las cosas. Pero comienza con nosotros. Por ejemplo, Samuel vio a este muchacho y dijo: No, este no es. Te no sirve. Llamó a Billy y dijo: no, este no es, muy chiquito. Entonces, y resulta que se acabaron los chiquitos y había un Miguelito detrás de los pastores por allá. Y mire, porque uno mira en lo exterior, pero como no sabe buscar lo precioso, no sabemos que dentro de él hay algo precioso. Él tiene ganas de cambiar, tiene un deseo grande de cambiar, de mejorar. ¿Sí o no? Si Joel dice amén, eso es así. Ojo, que te conoce más que yo. Ya él no quiere estar mariposeando. No quiere enamorar. No quiere romper corazones. Ya, gracias. Es lo que es. Tiene 26 años. Entonces Dios tiene 25, Joel. Dios le dice: Samuel, Samuel, no mire lo exterior, mira lo precioso. ¿Qué es lo precioso? Lo que está oculto en ellos. Y eso es lo que hay que... Vea, aquí hay un tesoro, pero el problema es que los tutores y la iglesia misma no sabe desenterrar tesoros. Ese es el problema que tenemos. Como carecemos de buen liderazgo, no sabemos desenterrar tesoros. ¿Ustedes creen que la iglesia, aunque diga Jesús que es hermosa, en verdad es hermosa? Hombre, me ganaron. Hombre, ya mejor olvido mi ejemplo. Ya, la iglesia es preciosa. La iglesia es preciosa. Es preciosa, de verdad, hermano. Porque yo miro la iglesia de cuero, de cartulina. ¿Por qué? Porque primeramente no veo que el reino es precioso. Ya que hay reino, hay iglesia. La iglesia no existe, nunca existirá si no hay reino. Si hay reino, hay iglesia. Si hay tesoro, pues eso está el orden, hay perla. Pero el mercader no busca cosas baratas, busca lo precioso. Si en el orden de valores nuestro, los discípulos dijeron: mandemos fuego del cielo y consuma a esta gente. En su escala de valores había que matar a la gente, pero en la escala de valores del Señor decía: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, yo he venido a salvar a este mundo, no a acabarlo. ¿Sí? ¿Me captaron? En mi escala de valores, votamos a todos estos jóvenes y yo me quedo. Es terrible, ¿cierto? ¿Cómo es uno de arrogante? Ahora mire bien, en la escala de valores del Señor, todos son preciosos, con tesoros escondidos. Pero la iglesia misma, como función de cuerpo, no de un tutor, no sabe desenterrar tesoros. Ese es el punto. Tengo ese problema. No sé si ustedes lo tienen. No sabemos. Mire, hermano, William Miranda, usted me conoció a mí desde la edad de 15 años. No voy a decir cómo me conoció. William, vamos a guardar, porque él es joven. Ahora mire, pero ¿te acuerdas, William? Para lo que yo era, no se daba ni 5 centavos por este muchacho. Desordenado, flojo, flaco, embustero, carretillero, ratero, de todo. Hermano, y recuerdo que un profesor llamado Canchila me puso delante, y como era tan flaco, estaba dando clases de biología humana, quinto elemental. Me quitó la camisa, de verdad, hermano, y comenzó a señalarme: aquí queda el esternón. Y en ese momento yo sentía odio por él. Me sentí rechazado. Fue una imprudencia mi profesor, que tanto amé. Pero yo me sentí, todos se echaban a reír. Un tal Funes me tiró un papelito así. ¡Rah! Hermanos, el esqueleto, cuenta hueso, me tiraron un pedazo. Entonces mire, me tiraron un papel. Entonces mire, hermanos, me marcó por un tiempo. ¿Y sabe qué dije yo? No sirvo para nada, soy el hazme reír. Ah, y un profesor de música me comenzó a enseñarme en los bajos, muchachos. Corderito, cordero, saca presa del cajón. Tenía que hacer timbrar, sonar, vibrar la cuerda. Cajón. Todos ya estaban cantando y yo no salía. Corderito, co. Hermano, ¿sabe qué hizo? Se rascó la cabeza y en ese grupo me dijo: no sirve para esto. Váyase. Y un día me encontró dirigiendo una alabanza con la guitarra y soy que, mira, hombre, se aprendió. Sabe, uno se equivoca mucho. Se equivoca. Y uno ve caras. ¿Sabe lo inteligente que es Jairo Coronado? Todos tienen tesoro, muchachos. Tienen el reino. Y ahí tienen en ese reino riquezas, materiales preciosos, capacidades, dones, habilidades, todo está ahí escondido, listo para ser desenterrado, abrir el tesoro y a disfrutar de esos dones. Pero muchachos, ustedes quieren estar aquí tirando papelitos, haciendo dibujitos de besos. Yo no sé a quién fue dirigido ese papel, porque si son sus labios, estaban muy cuarteados, mal dibujados. Una cosa que eso estaba mal pintado. Si fue usted, míreme bien. No juegue con eso. Que el casamiento no es un asunto de beso. Es también de trabajar, sudar la plata, llevar un pote de leche, prende, comprar pañales. Es estar embarazada 9 meses. Y toda mujer embarazada siempre tiene una cuña. O sea, así va. Ya no puede ni cruzar un torniquete de bus. Y usted cree que eso es bonito. Y después los niñitos, que la merienda, que no sé qué. ¿Ustedes creen que eso es bonito? Es una responsabilidad grande. No jueguen a eso. ¿Saben qué les pido, muchachos? De verdad, tomen en serio el asunto. Tienen algo precioso. Se llama el reino. Cuando prediquen el evangelio del reino que estamos predicando, cuando usted hable, tiene esa realidad interior, su mensaje es contundente. Contundente. Cuando yo veo jóvenes que escucho, que dicen, tepevista, yo no voy a comer sino que coman primeramente los hermanos, yo me quedo de último. Este es el rey. Yo tengo que ser modelo, tengo que levantarme a profetizar y hablar. Ese es el rey. Esas son obediencias al rey interiormente. Muchachos, eso está aquí. Ya hay muchachos aquí que ya practican eso. Y queremos que todos lo hagan. Yo no puedo generalizar. Porque aunque usted es nuevo, le digo, bienvenido sea. El reino le espera. Entonces salgamos a predicar el evangelio. Y prométanos, prométale a Dios. Llévese esta realidad interior. Dígale, Señor, yo no quiero estar solamente en una reunión de jóvenes. Yo quiero estar en la iglesia. Ojalá todos los hermanos en Bogotá le dijeran a los responsables, hermanos, suspendan la conferencia de jóvenes porque nosotros vamos a reunirnos normalmente. Vamos a profetizar, vamos a predicar. Fabuloso, fabuloso. Eso existe porque hay que cuidarlos, hay que darle juguitos, basquetbol, fútbol de salón para que no se nos vayan de la iglesia. ¿Le da vergüenza eso? ¿Es vergonzoso eso? ¿Que me tengan allí por un fresco royal? Es vergonzoso. Y más vergonzoso para un tutor mantener a alguien con fresco royal. Hombre, yo no sé en verdad quién merece el fresco royal, si él o el muchacho. Es vergonzoso que un tutor viva nomás así. Y no coja a esos muchachos, hermanos, y los vuelvan normales. Que les diga, les rasque, ustedes tienen el reino. Vamos a salir conmigo a predicar el evangelio allá en la esquina. Y se lo lleve. Eso es lo que necesitamos aquí ahora. Muchachos, ya comience, hermano, en ese sentido, a ser revolucionario. ¿Revolucionario? ¿Cómo? Ya no voy a aceptar que me mantengan con fresco royal. Que me estén llamando para todo el tiempo consolarme. Señor, no le prometa a nadie. Diga, Señor, tú me has dado un reino interior. Tú buscaste cosas preciosas. Compraste la tierra, me compraste a mí como tierra. Me metiste el reino dentro. Y yo quiero comenzar a obedecerte. Si estoy en una conferencia de jóvenes, es para influenciar a los que están debilitados. Eso es todo. Lo normal es que todos vivamos el cuerpo de Cristo, el reino y su realidad. Y no tener esos chichones al lado de la iglesia. ¿Qué va? Muéstreme en la Biblia una reunión de hermanas. Eso es anormal. Como es anormal la iglesia, necesitamos cosas. Mira que esa primitiva, todos funcionaban. El Espíritu Santo tomó control de todo. El problema del recobro del Señor es que han anulado el Espíritu. Lo han anulado, no hablan de Él. Y como no hablan de Él, que es el centro del cuerpo, tampoco están hablando del cuerpo. Entonces, lleno de tantas cosas. Pero lo principal, que es la presidencia y el dominio y el mover del Espíritu, no está presente. Hay que tener buenos músicos porque la gente no disfruta el Espíritu Santo. Esto es un asunto de volvernos al Espíritu, de comenzarlo a vivir en pequeños detalles. ¿Quiere que hable o no? ¿Quiere que escriba ese internet o no? Ese correo. ¿Así que hacer? Señor, ¿tú quieres ahora que yo maneje o qué? ¿O que me quede contigo? Estar unido a Él, hermano, todo el tiempo. Esto no es una retórica piadosa, esto es la realidad a la cual debemos entrar. Hay que vivir al Señor. Lo que Cristo es mi vida, que ese es mi vivir. Avise, hermano, eso no es real. Jóvenes, si no se reúnen en la iglesia, es porque no aman la perla. Ahora vamos a la segunda parte. Punto número dos, la perla. No aman la perla. ¿Qué es la perla? La iglesia. ¿Qué tiene la iglesia? La llave del reino. Como en la iglesia está el reino, la iglesia llega a ser el reino, la realidad del reino de los cielos. Pero a veces eso es doctrina, son prédicas. Y no es realidad. Cuando uno es revolucionario, o usted es revolucionario y habla con los hermanos responsables, le dicen cosas, uno ve crítica. Pero hermano, la gente ya está inconforme. Y a veces puede estar inconforme sanamente porque necesita ver lo que ellos entraron aquí, que tanto hablábamos, que éramos Filadelfia, y cuando reclaman dicen, es que yo aquí no veo amor. No, usted tiene que dar amor, hermano. Si no queremos afrontar lo que nos reclaman, no hablemos de mensajes y no caminamos. Vamos a ser más realistas. Esto no es crítica a veces. Es que, hermano, ya Jesús está aquí a las puertas. Yo no sé si en su parousía esté escondido en los aires y nos llame al hijo varón. No lo sé. Usted tampoco lo sabe. Yo no hablo de 25 o 20 años que Jesús vendrá. Ya les dije, les he dicho, y esto no es teoría. Este puede ser la última conferencia. Para los que se van a morir físicamente, para los que se van a ir de la iglesia por ser mundanos, va a ser la última conferencia. Y va a ser la última conferencia para los que se van con el Señor. De verdad. Yo creo, hermano, que el ministerio de la palabra, de espíritu y vida, es para que vivamos eso. Una teoría, espíritu y vida. ¿Y el espíritu dónde está? ¿Dónde está el espíritu en nuestras reuniones? Si hay que forzarse y decir una cantidad de cosas y ánimo para que la gente se anime. Lo normal, si todos están viviendo el Espíritu Santo, todo el mundo, hermano, está activo. No hay reglas exteriores. Nos mueve la ley del espíritu y de vida. Sí, ya es la hora, muchachos. A esa edad pueden conocer al Espíritu Santo. Lo pueden conocer. Él se mueve. Él está dentro de ustedes. Dice la Biblia: por el dedo de Dios hecho demonio. Y si los demonios salen de cierto, el reino de los cielos ha llegado. Pero en otra parte dice: si por el Espíritu de Dios hecho demonio, de cierto ha llegado el reino. El brazo en la Biblia es Jehová. La mano es la mano del Señor Jesús. Y el dedo es el Espíritu. Cuando el dedo hace así, van los tres juntos y a la vez. Es el Espíritu Santo, el Paracletos, que el Señor rogó que obtuviéramos después que resucite. Y parece que en la iglesia no anhela el Paracletos. Como sabemos tanto, nos guiamos por los libros, por muchas cosas, pero dejamos a un lado al Espíritu y cosas que esté sucediendo en las iglesias, tanta fornicación, se está dejando el Espíritu que es santo. Pero iglesia llena de fornicación, es que esa iglesia no está viviendo la realidad del reino. Eso es verdad, créamelo, esto no es crítica. Hay que ser sincero, hay que ser objetivos. Cuando uno ve su iglesia llena de pecado y jóvenes destruyendo su matrimonio, algo malo se está tejiendo debajo de la iglesia, que exteriormente se está viviendo una fachada y no una realidad que no nos haga fornicar. Porque si tuviéramos realidad, no hay matrimonio ni destruido, ni jóvenes bandidos, ni rateros en la iglesia, ni marihuaneros, ni fornicarios, sino jóvenes viviendo el reino, deseosos por la propagación, por invocar el nombre del Señor, por orar y leer y por llenarse del Señor. Estés enfermo, lisiado, como sea, no es excusa para que no vivas el reino. Déjete ya de ser un estorbo en tu hogar, de que soy lisiado, que tengo enfermedades. Comienza a vivir el reino. comienza y será sanado. Deja de estar preocupando a tus padres todo el tiempo por tus malcriadeces, hasta estupideces a veces, los padres desesperados. Pero es que esos jóvenes amargados no quieren vivir lo que tienen adentro. Ya basta. Ya entréguense al Señor, saquen esas cantidades de piedra, tantas cosas, y vamos a dejarle las cosas al Señor y vamos a caminar, que el Señor viene esta noche y te va a encontrar lleno de piedras. Ama la iglesia, muchacho. No ames una reunión de jóvenes. Tienes que aceptarla, sí, pero amarla es otra cosa. Tienes que amar es a la iglesia, a la perla del Señor. El Señor abre el reino, la tapa del tesoro, y saca una perla de adentro. ¿Qué produjo la iglesia? El reino. La iglesia es la llave del reino. Pero hoy estaba orando así, vea. Señor, dale la llave a la iglesia. Ya es la hora de sujetar tantas cosas. Y sentí una voz susurradita que me decía: usa la llave y encierra tu propio yo. Usa la llave del reino y encierra y encarcela y pone reja a tu propio yo. Eso. Sabiendo que en una frase que nace de uno, es una frase del Señor. Esa vida de alma que tanto se nos habla aquí, y se burlan de ese mensaje, es porque queremos tener la vida del alma suelta y no encarcelada, usando la llave del reino. O sea, antes de usar la llave del reino para echar demonios, úsala tú mismo. Debes usar la llave para abrir el tesoro. Y suéltate, joven, suéltate. Y debes usar la llave para amarrar el yo. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando profetizamos. Cualquier palabra tosca que lance Julio Sánchez puede herir el Espíritu Santo. Y por no ser sensible, no saber que Julio Sánchez ya se ha desviado del mensaje, porque hirió al Señor en el momento. Yo creo que el Señor perdona los tiempos de nuestra ignorancia, aún como predicadores, pero habrá tiempo en que el Señor nos va a exigir tantas cosas después que las hayas conocido. Ahora te ayudará a practicarlas. ¿Me captan, muchachos? La iglesia es preciosa. Pero son los jóvenes los que dicen, hombre, esos son desabridos, son tan cursi, hasta dicen cantidad de viejos, ¿cierto? Hasta los jóvenes se atreven a hacer así, vea, esos cánticos viejos del 500, a todos nos gusta el C1 al C200 y pico, ¿es cierto? Esos son alegres, son para jóvenes. Eso es no tener espíritu. Jóvenes, la iglesia es preciosa. Sabe, no se salga de este lugar. En la viña del Señor hay cizaña. Yo lo voy a aseverar así, lo voy a mantener. Yo no busco cizaña en la cristiandad. También hay comportamiento de cizaña aquí. Yo no puedo decir que, como escuché a alguien diciendo, el recobro es 100% puro. Eso es fe. Eso es fe, pero no realidad. Yo creo que de ese asunto de fe no vivimos ya. Hay que ser objetivos. Uno tiene que identificar el problema y comenzar. Yo le dije hoy a alguien, estoy preocupado, pero no, oiga bien, la preocupación que siento no es esa preocupación que ustedes llaman dañina. La preocupación que siento es tener que cooperar con el Señor para que ocurra algo. Cuando alguien dice, es el momento de hacer algo, ahí comenzó el liderazgo. Necesita tanto liderazgo. Comienza el liderazgo cuando alguien asume la responsabilidad y dice, hay que hacer algo al respecto. Eso es liderazgo. Y no quedarnos ahí muertos, hermano, esperando que algo ocurra, dejándole a Dios lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque la iglesia es tan preciosa y los jóvenes no quieren vivir en ella. Mire, qué curioso. A mí me preocupa. En sentido positivo, llenar un salón de jóvenes y que los domingos, entre comillas, primer día de la semana, no esté lleno de jóvenes. es que no se consiguen, se buscan con lupa. No participan de la cena del Señor. ¿No creen que eso es anormal? ¿Atípico? Eso es atípico. ¿Vamos a seguir así, muchachos? No me lo digan a mí. Usted tiene que hoy ver lo precioso. Ordene su escala de valores. Ordénela. Hay un versículo, a ver. Yo lo tenía por aquí, a ver si lo encuentro. Creo que es Lucas. Vamos a Lucas. Si yo busco Lucas, tal vez. Un versículo muy interesante, hermano. Yo no lo conocía. Creo que es Lucas 16. Búsquelo para que vea. Búsquelo, a ver. ¿Ya lo tiene? El 15. 16, 15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Hasta ahí. Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Qué es el espíritu fariseísta moderno? Vivir de nuestra imagen de fachada. Ese es el problema de los jóvenes. Pura fachada. Ese es el espíritu del fariseo. Y dice: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Yo quiero que este versículo se coloque, en vez de Jehová mi pastor, en las salas de las puertas se coloque este versículo. Es bueno. Lo que para los hombres en su escala de valores es sublime, para Dios es abominación. Los jóvenes tienen muchas cosas según sus valores más altas que las cosas de Dios. Y hay que cambiar el asunto. Salga de esta conferencia, salga de aquí, salga. Habiendo cambiado la escala de valores. Hay que imitar, tener el sentir del buen mercader. Le gustaba lo precioso. Y el mercader viene otra vez a raptar algo precioso, que es la novia. ¿Es cierto? Y él no se lleva lo barato. Un ladrón, hermano, no se lleva una potera. ¿Cierto que no? Un mecedor viejo. Él siempre entra a los cuartos a buscar prendas, joyas. Vamos a cambiar la escala de valores. Primeramente es el reino. Segundo es la iglesia. Ella tiene la llave del reino. Y esta llave del reino comienza con encarcelar el yo, la vida del alma, y soltar el tesoro, la riqueza de Cristo. Porque lo que ustedes tienen al revés, eso que usted tiene como sublime, puede ser abominación para Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, el Messenger es bueno para dialogar con personas, ¿correcto? Es bueno. Pero si la atadura del Messenger me hace no amar las reuniones, el reino y la iglesia, eso que para usted es sublime es abominación para Dios. ¿Ya está bueno el ejemplo así? Para no ponerles otro y no sacarles trapitos al aire. Capten, lo precioso es la iglesia. No se salga de aquí. En toda nuestra vida cristiana hemos visto errores, traiciones, resistencia. Yo siento que yo estoy aquí todavía. Ya me hubiera ido hace rato. Porque los santos oran por uno, número uno. No porque tenemos aquí gente muy amicísima a uno, pero miren, estamos aquí, porque debe gobernarnos la visión del cuerpo. Y que el Señor tiene un propósito con la parte corporativa. Que del cuerpo salen los vencedores. Por eso yo quiero vivir en el cuerpo. Veo errores, situaciones, lentitud, ligereza. Todos los extremos se ven en la iglesia. Pero si usted tiene la vista en el tesoro, la perla será preciosa. Los santos son preciosos. Ven acá, muchacho. Ayer oramos juntos. Yo no te voy a decir lo que tú tienes. O será que lo dijera. No, pero no. Porque tú estás sano. Debes creer. Dentro de este muchacho hay un tesoro tremendo. Si es que estés con el Señor, prende. De él eres, y sea que estés aquí, te deje vivo, de él eres. ¿Sí comprendes? A veces el Señor nos da un tiempo, nos sacude con algo, y este muchacho ama tanto al Señor ahora, y ayer percibí un amor tan tremendo por Dios. Ustedes lo ven tocado siempre. Y lo que él tiene, no sé si decir que tiene o tenía, tú lo sabes, hermano, nadie se lo recomienda, no lo resistiría. Pero ¿sabes qué tiene este muchacho aquí? Él es en los patios Cúcuta, los patios, ama al Señor, ama al Señor. Vamos a tomar estos ejemplos positivos. Muchacho, vive todo lo que pueda. Como le dije ayer a un joven, vívelo. Yo sé por qué lo hago. A veces uno presiente cosas en el futuro. Vívelo, vívelo, vívelo. Mira, hasta que te duelan los huesos, las carnes, se consuma toda tu vida, vívelo. Te lo digo, no estoy hablando ni basura, ni pajita aquí. Estamos hablando que cada día amamos al Señor. Jóvenes, hay que amar al Señor. ¿Sabe qué nos hace ver lo sublime, lo alto? Lo que Él vale, un amor supremo por el Señor. Amémoslo, que su amor quema otros amores. Hay que tener esa historia de amor con el Señor. Ahí caemos, fracasamos. Ahí se revela tu orgullo, tu prepotencia. No te asustes con lo que sale de tu vida. Lo importante es que tengas revelación de lo que sale de ti y trátalo. Aunque te critiquen, usted sabe que ya comenzó a tratar y que no está contento. No le importe lo que la gente diga. Ame al Señor, ámelo, ámelo, ámelo. Tómelo como su especial tesoro. Israel para Dios es su especial tesoro. Y tanto es su especial tesoro que ellos van a ser sacerdotes en el reino milenario. Pero tanto ama Dios a los gentiles que los va a hacer coherreyes con Cristo. Imagínense qué privilegio. Hoy el reino es mi ejercicio. Cuando yo doy una palabra de amor a ese muchacho, ese es un ejercicio del reino. Cuando yo doy una palabra de justicia, que siempre está acompañada con otra virtud llamada amor, y te saco del problema, ese es el reino, es un ejercicio. Yo ejercité el reino. Cuando usted comienza a ofrendar, muchacho, ese es el ejercicio del reino. Cuando tiene buenas obras, ese es el ejercicio del reino. Cuando predica el evangelio, es el reino ejercitado. Cuando propaga, es el ejercicio del reino. Cuando usted invoca y lee la Biblia y usted profetiza, ese es el ejercicio del reino. ¿Qué es el reino hoy? Un ejercicio para poder reinar con el Señor. Si ustedes no se ejercitan hoy, no reinarán con Cristo, pasarán la gran tribulación. Miguelito, ¿cierto? Anoche hablamos juntos. Te dije, ¿sabes? Muchachos como tú pueden pasar la gran tribulación y quedarse. Hay que hacer un cambio de actitud, pero ya, ya, hermano, ya. No se dejen dominar por emociones, por sexo, por cosas. Hagan un cambio de valores. La novia no es el valor principal. es el reino y la perla. Invierta y verán que cuando ustedes se casan con buena relación delante de los hermanos, armoniosamente delante de los hermanos, le aseguro que del tesoro se sale bendición como esos polvos mágicos y bautiza su matrimonio con bendición. Porque mire cómo es lo siguiente, vea. Yo pongo aquí el tesoro que tiene las perlas y tiene todo el polvo de oro. Y yo pongo mi matrimonio debajo de él. Inteligentemente estoy haciendo lo siguiente. Cada vez que yo abro el tesoro, ¿qué me cae? Polvo de oro. Pero si yo estoy encima del tesoro, no consigo el polvo de oro. Consigamos lo precioso, busquemos lo precioso. Hermano, yo no quiero seguir matándome más. Uno ve muchas cosas y uno se enferma hasta el corazón físico. Dios es Dios. Hay un Espíritu Santo en este universo. Pero yo debo buscar lo precioso. Y debo ayudarlos a ustedes ahora con más valentía. Se necesita valentía para decir muchas cosas. Pero que en verdad esa valentía venga del Señor y no sea la valentía paisa o costeña. Que todo sea del Señor. Sentimos ahora que hay que vivirlo, hay que vivir, tomar apunte, hay que estar orando, unidos al Señor. Estando una llamada telefónica, muy fuerte, llena de muerte, supongo esta mañana, tendí una, pero orando, Señor, no me deje contaminar, manténme en el Espíritu, quiero estar unido, de modo que el mensaje salga con frescura y no contaminado, sin indirecta, sin nada, ni afectado por dolores interiores. Porque ya a esta altura todos los predicadores debiéramos ser santos cuando hablamos. Sí, ¿verdad? Mejor decir las cosas directamente con valentía, con mucha misura, amor, etc. Pero ya, hermano. Estamos en un momento peligroso en el reino espiritual. Por eso yo hablo de campaña agresiva en el CPEP este año. La campaña. Los que vayan al CPEP tengan mucho reino. Ojalá que el CP no estén apuntándose muchachos con cosas malignas, sino que vayan muchachos amando lo precioso. Le aseguro, hermano, que aunque tenga, yo no queremos más en el CP remendar su carácter. Lo que hacemos a veces durante un año es ponerle puro espadadrapo al carácter. Y cuando quiere salir algo, el CPVista aparenta. Sale por aquí un chichón. Pone el parche porque se le está acabando la goma. Vivimos una vida parchada, puro parche. Y el CP no logra sino parchar a veces el carácter. No lo transforma totalmente. Eso es un asunto suyo. Cuando usted ve lo precioso que es el reino de la iglesia, usted sabe que su carácter puede impedir que el tesoro y la perla sea el valor preciado. Si trato mi carácter para poder expresar más a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Allá no vamos esta vez. Sí vamos a hablar de carácter. Siquiera tengan el conocimiento. Pero ustedes son sinceros, muchachos. Díganme que la verdad. Ustedes lavaban ollas y calderos en el CP y ahora no quieren lavarlo. ¿Por qué? Le parcharon el carácter. Eso es todo. Yo quiero ser muy objetivo, Frank. Yo estoy empezando la tiradera. No estoy para eso, me perdona. Pero quiero decir lo siguiente. Una lección sobre el carácter no va a mejorar nada. Es que usted entre en eso. Si usted ve el tesoro y la perla, toque su carácter y trate. Pero ese asunto, muchachos, que están ahí ustedes, que no hacen caso, no obedecen, no se sujetan, es mal carácter. Y un mal carácter sin tesoro y sin perla, hermano, eres peor que un perro callejero, te lo aseguro. Un perro callejero no conoce carácter. Y hay jóvenes aquí que son como ellos. Por lo menos los perros de casa son más educados que muchos de nosotros. Perdónenme la franqueza, pero aunque usted se vista de ese pez, sino chimpancé, lo seguirá después de un año siendo el mismo chimpancé, se lo aseguro. Esto no es un asunto a veces de cosas exteriores. No estoy en contra de nada porque soy el que más promocionó el CEPEP junto con otros hermanos. Estoy hablando, vayan al CEPEP, vayan abierto, amen el tesoro, amen la perla, amen la iglesia, no huyan de nada, enfrente sus gigantes, tome los problemas por los cuernos, tómelo por la cabeza y comience a amar al Señor, amar la obra, amar al CEPEP, no la entidad en sí, sino la formación que ahí se da. Tómela, tómela, tómela de manera preciada, de valor de estima, y no como algo de transformación o de rehabilitación. ¡No! Todos nosotros aquí, todos tenemos que ir al CEPEP abierto, abierto. Quiero más tesoro, quiero más perla. Muchachos del CEPEP salen de allá y no se reúnen más. Yo no sé qué es lo que pasa allí, porque el CP no logró que estos jóvenes amaran la iglesia. Porque aún el CP, de jóvenes, pueden ser un chichón fuera del cuerpo. Necesitamos meter todo eso dentro del cuerpo, por favor. Todo eso. Esto es para el cuerpo. Esto es para el tesoro. Esto es para la perla. No queremos chichones, cosas extremistas. Queremos que todo se haga en la comunión del cuerpo universal, en la comunión de las iglesias de nuestro país, coordinado con la obra, todos unánimes, porque el diablo nos quiere quebrar la unanimidad intrínseca, peleando por cosas exteriores, con diferencias aquí, cada uno por un lado, preservando su propia carne, no armando la cruz. Necesitamos ver que todo esto es parte integral del cuerpo. Por eso es que las cosas no nos están funcionando, muchachos. Hombre, en cierto CP una vez, de cierto lugar, los mismos CPvistas dentro de una carpa haciendo el amor. ¿Por qué no vemos el cuerpo? No vemos esto, hermano. No es un chichón aparte. El CP no es un chichón afuera. Por favor, es parte integral del tesoro. Una cosa que el Señor nos ha dado, ¿para qué? Para sacar más las prendas del tesoro. Y el CP nos ayuda a amar más la iglesia, amar el evangelio del reino, la propagación y el llenar la tierra y luego sujuzgarla introduciendo al reino de Dios y diciéndole al diablo: diablo, nada tienes aquí. Diablo, nada tienes entre estos jóvenes. Estos jóvenes van a obedecer. Expulsamos los demonios de aquí, la carne, el diablo, la vida de alma. Aquí debe estar el reino de los cielos. Sí. Los músicos no es un chichón fuera del cuerpo. Cuando ellos ensayan, no ensayan como músicos, ensayan como miembros del cuerpo. ¿Me captaron? Por favor, señor responsable, hermano de la obra, no se dan cuenta de esto. Estamos formando, hermano, algo nuevo que no se parece ni a tesoro ni a perla. Por favor, entiéndame, por favor. Hermanos queridos, las granjas necesitan nuevos hospedajes. ¿Vieron las dificultades que hay? Necesitamos llenar un segundo piso, echar un plafón y levantar hospedaje por todo eso. Pero ¿qué pasa? Cuando acudimos, dice que al cuerpo, no acudimos al cuerpo a veces. Estamos enfrentando iglesias locales independientes que no piensan en el cuerpo. Si es para ellos, ahí sí piden plata. Pero como es para el cuerpo, nadie ofrenda para locales de reunión. Sí, yo no sé, estamos hablando de iglesias locales, de propagación. ¿Y dónde está el cuerpo que produce los bendiciones? ¿No es cierto que eso no se menciona casi? No se menciona. En los últimos libros, voy a ser más atrevido, se menciona la palabra cuerpo. Porque podemos estar entretenidos en muchas cosas y esas cosas tapando el tesoro. El hermano Don dijo lo siguiente en estudio diario. No sé si ustedes captaron esa perlita. Dice así: hay algunos creyentes que les gusta abrir el tesoro, está en el elemento diario pasado, dice, solamente para ellos tener las riquezas. Pero en forma práctica, yo siento, dice él ahí, que el tesoro debe mostrarse afuera, ¿cierto? Dice así. ¿Sí se acuerdan? Si no se acuerdan, no leyeron alimento diario. Ahí dice, hay que sacar el tesoro, que todos lo vean. Y es la propagación de las verdades divinas, de los libros que tenemos, del evangelio. Sacar el tesoro y no dejarlo escondido dentro del pequeño grupo de recobro. ¿Amén o no amén? Yo sé que los revolucionarios están diciendo, sí, amén, sigan siendo revolucionarios. De verdad, hay que echar por tierra muchas cosas, hermano. Ese asunto de que solo el tesoro es para nosotros solamente. Y no amamos a los hijos de Dios. No le damos la literatura a ellos. Nos encerramos aquí nomás, diciendo que somos los únicos puros, que los demás son la cristiandad llena de levadura. ¿En verdad no hay levadura en la iglesia? Entonces, ¿para qué hablamos cosas que no estamos viviendo? Digamos más bien, el Señor nos ha hecho un llamamiento a hacer recobro puro. Por lo tanto, hay que sacar la levadura, pero ya. Eso es muy diferente. Entonces, Dios nos ha dado literatura. CP, por favor. Pero todas esas cosas no son un chichón fuera del cuerpo. Vuelvo y digo, eso es para el cuerpo y a favor de toda la tierra. Si todo el cuerpo ve esto, no se forman ni grupos exclusivos, ni daño, ni problemas, ni dificultades. ¿Por qué hay tantos problemas en el recobro? Porque todos aman su carne. No la quieren crucificar. Los jóvenes, todos los jóvenes, por favor, los jóvenes, llévense para terminar y no aburrirlos más. Llévense esto. Les he hablado lo precioso que es el reino. Tiene bendición y polvo dorado. Si ves el reino, verás que comienza con tu propia tierra, metido aquí. Y aquí comienzas tú a obedecer los dictamen del rey. Hagamos unos ejemplos, ustedes vayan pensando. Vamos a coger uno mayor primeramente, porque mientras más piensas. José Enrique, ponte de pie, por favor. ¿En qué necesita el Señor tomar control ya como el reino dentro de ti? Orgullo, tentería, mucha confianza propia. Miguelito, la flojera, dijo Elber, apariencia. John o Daniel, mentira. John, aliviandad, autosuficiencia, falta consagración. Ahora miren el ejemplo. Uno sabe que eso necesitamos. ¿Cómo permitir control interior entonces? ¿Cómo hacer? A ver, David, ¿tú puedes explicar? O David, ¿cómo tomar control sobre lo que nos está molestando, que está afectando su vida espiritual? Que ya es el momento de urgencia de sacar el tesoro, usar una herramienta y aplicarla enseguida. ¿Qué herramienta sacaríamos del tesoro para acabar con cada cosa? Llave preciosa como esa, la confesión de pecado, arrepentimiento, oración, comunión, invocación del nombre del Señor, orar y leer. Tratar con las cosas. ¿Cómo trato con las cosas? Llevándola al Señor una vez que Él me ha iluminado esa área. Comienzo a tratarla. ¿Qué implica tratar? Estoy totalmente llevándola. La tengo identificada. Señor, me está molestando la pereza. Leí un artículo de un predicador llamado Charles Stanley. No el antiguo, el moderno. Un bautista. Dice estas palabras. Para que el Señor me hiciera un poco hombre de oración, me da vergüenza decirlo a mis 60 y pico de años. Dijo eso hace unos 10 años. Dijo así. siendo un pastor reconocido en la televisión, me duele decirles a todos que le he pedido al Señor que castigue en mí un espíritu de pereza. No me levanto temprano a orar, dijo él. ¿Qué tal? Dice, he identificado este problema y yo espero que el Señor trate conmigo. Un predicador famoso, y no ninguno de los jóvenes tendríamos valentía a hacer eso, públicamente dijo eso. Estoy pidiéndole al Señor que castigue en mí el espíritu de pereza, porque no logro levantarme temprano. El sueño me vence. Él identificó el asunto y comenzó a orar sobre eso. Le faltaba oración, oró por eso. Trata, debo tratar, levantarme, hacer esto y hacer esto. Espero, no sé si triunfó o no. El punto es, el tesoro hay que amarlo, el reino, control interior. Vas a hablar algo negativo, Daniel, y sientes que el rey te reprime, obedece, porque vas a cometer errores. Si planeaste decir algo que va contra John, delante de estos cuatro, porque tuvieron dificultades los dos, y el rey te dice, no lo hagas porque no es la forma correcta. Eso se llama rencor. Obedece y tendrás polvo de oro. Orlando, cuando vayas a lanzar un exabrupto, una palabra fuerte contra tu esposa, ¿usted quiere hacer una prueba con Orlando? Ponte de pie, Orlando. Da la vueltica y ponte serio. Ahora ponte alegre. Voy a sentarse. Mire. Eso es cierto. Orlando tiene los dos lados. Y es el caso mío también. Un hombre bastante como... Hasta muchos me dicen, me da miedo acercármele. Y he tenido que corregir mi cara. ¿Comprende? Después me río. Cuando me río, me paso también de calidad. Entonces, los equilibrios, necesitamos los equilibrios. ¿Y quién hace esos equilibrios? El reino. Obedecer. Jóvenes, va a tirar papel, bolsas de agua, vacía. Y le dice que no la eche. Y el reino le recuerda una regla que se dijo, no echen bolsas en el suelo. Obedezca enseguida. Entra al baño y usted hace una necesidad y sale y no quiere bajar la palanca, el reino le dice, el reino toma las reglas dadas, las aplica a usted y lo mortifica. ¿Se quiere usted hacer enseguida? Devolverse y baje la palanca. ¿Estamos de acuerdo? Báñese, cierre, enjabónese, jabonado, abra, enjuáguese y cierre. Y usted comienza a cantar y derramar agua que aquí es escasa. ¿Qué le dice el reino? ¿No escuchaste el anuncio del hermano William? ¿Qué hacemos nosotros? No nos gusta esa voz del reino. Y aplacamos la voz y comenzamos a cantar. ¿No es cierto? Apaguen los celulares. Y hermano, entonces ¿qué hacemos? Le bajamos el volumen, pero no lo apagamos. Pero resulta que un movimiento como este celular muy sensible, se levantó el volumen y sonó el celular. Todo el mundo volteaba, decía, ¿cierto? Como en los teatros, en los cines. ¡Shh! Hombre, ¿cómo es posible que una película salga, apaga su celular, que no sé qué más, ¿cierto? ¿Y cómo aquí si los encienden? ¿Cómo para ver una película lo apagan? ¿Y cómo aquí para escuchar la voz del Señor encienden el celular? ¿Qué es eso? No escuchar al rey. Y así sucesivamente. No ponga el chicle. Se lo saca, ¿cierto? Y va a ser así. Y cuando hace así, mire el anuncio del hermano William. Se lo mete en una servilleta, un papelito, ¿cierto? Y se lo mete en el bolsillo. Ha triunfado. Obedeció. ¿Es así? Va a haber algo extraño en el computador, algo le dice, no lo hagas. Únase al Señor y diga, tengo que obedecer, Señor, en tu nombre. Invoque el nombre del Señor. Cuando invoca, se une al Señor y el Señor es el que vence a través de ustedes. Él es la vida victoriosa del Señor. ¡Sí! Aleluya. Jóvenes, reúnanse antes para orar, para luego cantar bien. Porque si ustedes no oran, necesitarán a Jonathan todo el tiempo, a Jonathan, ¿cierto? Corrigiéndolo, ayudándole. Pero un día llegará en que estos músicos son totalmente bajo la vida reinante. Esa es la practicidad de este asunto. Luego viene la perla, que es la iglesia. El reino nos lleva a la perla. La perla es la iglesia, la cual es la realidad del reino. O sea, todo lo que usted practica del reino se aplica en la iglesia. La iglesia tiene sentido de vida cuando el reino se opera en ella. O sea, los jóvenes, aunque vayan jóvenes, no es que van a dejar de existir, pero ahora es con otra mentalidad, otra conciencia, ¿sí o no? Son miembros del cuerpo, son parte del reino, parte de la perla, aman a los santos, aman las reuniones, el invocar, orar y leer, funcionan. Ahora todo cambió, ¿no es cierto? Y comenzamos como el mercader a buscar lo precioso, desechando lo vil para hacer la boca de Dios. Que Dios nos bendiga. 10 jóvenes.